consejera Daisy Iglesias, ¿cómo estás? Bien, te decía, buenos días a la audiencia, que traje el escrito porque ustedes ya saben que yo trato siempre de sustentar lo que digo en documentos. Sí. Para evitar luego todo ese juego de que interpreto, no. Uno los tiene documentos. Que basarse en la empiria también. Ah, sí, sí, sí. En un momento, Daisy, muy delicado, en varias áreas, pero en la educación, hoy decíamos temprano nosotros, el mes que viene es que renuncia Robert Silva, se va Robert Silva el mes que viene, porque va a hacer campaña electoral y se va en octubre. Debe retirarse. Exacto. Debe retirarse porque está postulado como candidato presidencial. Todos los que integran entes autónomos y van a ser precandidatos presidenciales por la Constitución de la República deben retirarse. Pero supongo que cuando tú hablas de la educación hablas de una situación muy compleja. Claro. Que en este momento también está vinculada a la renuncia de un jerarca a nivel de la educación media, con una nota que creo que está en todos los medios de prensa, de la cual oficialmente, aún en CODICEN, no hemos tomado conocimiento. Así que yo me enteré del tenor de la nota a través de la lectura, bueno, por otras vías y por medios de prensa. Claro. Y que, bueno, ayer estaba el Consejo reunido, ¿no? Cuando se conoció la renuncia. No se conoció ninguna renuncia. Bueno, se conoció porque lo llamaban. Les voy a contar el trámite porque yo soy muy muy estricta en la narrativa y lo que son hechos nadie lo puede discutir. Estuvimos reunidos desde las 10 de la mañana tratando el tema de los cambios en el estatuto del funcionario docente. Que cuando ustedes quieran y avance más el CODICEN en el tratamiento del tema, expongo cuáles son las líneas centrales. En este momento recién hemos llegado al artículo 9. ¿Y uno ¿Ese es el...? El nuevo estatuto del funcionario docente. Oh. Uno de los temas en estos 9 artículos que recién se estudiaron, uno quedó en suspenso, en una propuesta de la mayoría, de un octavo grado, con un sistema de concurso a partir del cuarto grado. Bueno, ese punto que preocupa a mucha gente, porque mucha gente ya sabe de esto, ha quedado en pospuesto, o sea, no se laudó allá. Pero no deseo desviarme del tema. Estábamos desde las 10 de la mañana con múltiples temas porque había un espacio para el debate de estatuto, que es una cosa buena que no se hizo en la transformación educativa curricular, o sea, un espacio para que el mismo CODICEN discutiera paso a paso antes de derivarlo a la bipartita con la coordinadora de sindicatos de la enseñanza, y luego comenzó la sesión normal. Claro. A las 7 de la tarde, a mí, hablo en primera persona, me escribe un medio de prensa y me dice: renunció el subdirector de educación secundaria. Yo miro y le digo: no, estamos reunidos desde las 10 de la mañana, aquí no hay ningún planteo de ninguna renuncia, pero además yo estaba reunida en el organismo que nombra y que recibe las denuncias. Las renuncias. Pero por las dudas, había unos técnicos con un tema de cámaras, eso que está postergado, de las cámaras de seguridad, por las situaciones de robo en las instituciones y demás, con los presupuestos, con las licitaciones. Y pregunto a autoridades que estaban presentes si sabían algo, me dicen que no. Entonces le vuelvo a escribir al periodista y le digo: no hay ninguna renuncia. Yo sentada en el lugar que nombra y recibe. Claro. Lo cual para mí fue tremendo. Y el periodista me dice: bueno, le doy la primicia. No solo renunció. Yo me río porque es para llorar. Sí, sí. No solo renunció, sino que lo hizo con una carta muy dura. Esas son las palabras del periodista. Yo me paro y pregunto nuevamente, y ahí ya las versiones eran otras. Y bueno, le digo: pero no solo me dicen que renunció, me dicen que hay una carta. ¿Dónde está la carta? Pero no sé, como había técnicos invitados, cuando se van, se sigue el curso normal. Y yo planteo: pero ¿cómo? Le digo, la prensa, toda la prensa está reproduciendo una carta, o parcial o totalmente de renuncia. La persona aparentemente presentó renuncia y nosotros no analizamos el tema. o no se nos informa del tema. Yo no puedo afirmar, por supuesto, que los únicos que no supiéramos fuera el consejero Mazzoni, quien habla. Supongo que hay otros miembros que tampoco sabían. ¿A quién le presentó la renuncia y la carta? La carta la presentó directo, de acuerdo a lo que él mismo me expresó, pues tuve la oportunidad de hablar con él, de acuerdo a la ordenanza 10, por vía jerárquica a través de mesa de entrada de la oficina correspondiente. Ese fue el procedimiento que... ¿Y eso cuando llega a mesa de entrada, que lo deriva? Bueno, pero creo que ya lo sabía, ya había sido elevada, supongo que una cosa así. No puedo hablar mucho, claro, porque hoy se vuelve a reunir CODICEN para tratar el tema que quedó pendiente de las cámaras más lo otro. No sé si se dan lo cuenta. Otro, lo otro es esto. Lo otro es esto. Yo la verdad es que creo que aquí hay... Me interesa mucho decirlo, hay cosas para analizar. Yo comprendo que todo gobierno, le debe pasar a cualquiera que gobierna, tiene el interés de defender sus causas o defender sus acciones. Sí. Ahora, me parece que toda la ciudadanía, incluso aquella que reafirmó la ley de urgente consideración, por lo menos en los artículos vinculados a educación, que es de lo que yo hablo, debería revisar su posicionamiento. Porque acá hubo un daño, esto es personal, no es nuevo, es una valoración política, no partidaria, a mí no me corresponde hablar de partidos, hablo de lo político y de lo político educativo. Hubo un error que se cometió, que fue eliminar los consejos. Recordemos que había consejos, tres integrantes. Y ahora pasó a ser una unipersonal. Lo dice la carta, que incluso la nombro porque está publicada en medios de comunicación, sí, sí, ¿verdad? Dice que la acción es de una sola persona, por eso no va a recriminar nada, porque entiende que esa es la forma de gobierno que se ha tomado, pero me parece que a muestras está la situación. Los organismos complejos no se pueden administrar como gerencia, con un sistema gerencial unipersonal. No funciona, porque es tal la amplitud de temas que se necesita el debate y el control del otro en organismos donde todos tengan, o por lo menos ese organismo colegiado, quienes lo integran, tengan el mismo nivel de decisión y de poder. Porque de lo contrario, tú transformás a organismos complejos e incluso a la persona que esté al frente en una persona desbordada de todo, pero además con esa propensión, cuando estás solo en el poder, de la desviación de poder. No estoy prejuzgando a nadie, estoy diciendo un análisis. Por tanto, aquí ya pasó antes en primaria, ahora pasa en secundaria, lo que se está mostrando es la falla de organismos complejos administrados por una sola persona. Y eso tiene que estar sobre la mesa. A alguno le dolerá más porque fue su idea, a otros le dolerá menos, pero todos tenemos que tratar de mirar, dejando de lado cierto posicionamiento emocional personal, cómo están funcionando las cosas. Y entendámonos, no están funcionando de la mejor manera posible. Y hay un sesgo hacia las conductas de desviación de poder que naturalmente se dan en organismos unipersonales. Y por tanto, yo desde aquí digo que reafirmo cada día más la posición que tuve, que en gerenciamiento, para usar el mismo término que usó el gobierno, pero iría más, en gobierno de la educación, los organismos deben ser colegiados. Ya ven ustedes que el hecho de un organismo colegiado ayer a nivel de CODICEN determinó que un problema se pudiera explicitar y se hiciera público. Si estuviera a cargo de una sola persona, nadie se entera de nada. No se entera de nada. Entonces, esto es una reflexión que me parece bueno poner políticamente sobre la mesa, y vuelvo a reiterar, todos somos sujetos políticos en la medida que la política puede ser entendida como la cuestión pública. Otra cosa distinta es lo partidario. Los integrantes de los entes autónomos no podemos intervenir en partidos políticos, pero no somos apolíticos, claro. Al contrario, somos políticos porque manejamos la cosa pública. Claro. Así que en ese sentido estamos más que legitimados para opinar, y en este caso no es solo una opinión en torno a cómo se administra la cosa pública, sino que además es una opinión sobre el sistema educativo, que es lo que a mí me compete en este momento tener presente. Tenemos que hacer una primera pausa. La otra vez había sido removida la principal de primaria, ¿no? La consejera de primaria. Sí. Y bueno, ahora se va, el mes que viene se va Robert Silva, renuncia al segundo de secundaria, y debe haber habido otras que... Claro, pero lo de Robert Silva yo lo pongo como categoría aparte, porque es otro tema. No obedece a la administración de los tres desconcentrados en manos de una sola persona. No ha sido, a mi modo de ver, y estoy dispuesta a debatirlo, el camino ni adecuado, ni justo, ni eficiente, ni eficaz. Hechos a la vista. Hacemos la pausa. Bueno, y estamos con la maestra y consejera Daisy Iglesias, que la llamamos por el tema titulación universitaria. Aquí lo tengo. Y que es una muestra también de cómo es la realidad, ¿no? Nos gana, nos tiene que ganar, obviamente, con lo que está pasando ahí a nivel del consejo y secundaria, nos gana ese tema primero. Ahora vamos a ir a titulación universitaria. Pero si tú me permites, sí, todo está relacionado, porque todo tiene una matriz ideológica de transformación. Quito y transformo organismos colegiados en unidades unipersonales, como si estuviera gerenciando microempresas, sí, en un sistema que es complejo. O sea, barro una tradición, ¿verdad? Por otra parte, yo determino un procedimiento para el reconocimiento del carácter universitario de los títulos docentes que centraliza en el ministerio y no en los entes autónomos. Entonces, hay una, a mi modo de ver, un enfoque centralizador. Que ¿eso venía en la LUC también? Claro, claro. Dejando de lado, a ver, yo voy a ser muy, muy clara, entrando ya en el tema, cuando nos endilgan a algunos que tuvimos además participación social activa en periodos anteriores y desde hace tiempo, que estaba en la ley del año 2008, la 18.437, y no se ejecutó durante 11 años. ¿Que el ministerio diera la titulación? No. Crear un instituto universitario. Eso decía la ley durante el mandato del primer gobierno del Frente Amplio. No se ejecutó en 11 años. No se ejecutó, yo no lo discuto. Claro. En absoluto. Es así. Ahora, si el cambio que tú me propones es crear un mecanismo de reconocimiento que tiene problemas en sí, más allá del informe jurídico que hicieron dos abogados, yo voy a reiterar uno de los problemas que he cuestionado, incluso en CODICEN encontramos eco, y todo el CODICEN fue a plantearlo al ministro. Fuimos recibidos, claro, todo el CODICEN con el presidente del Consejo de Formación y Educación, que es la prueba. ¿Cómo puede suceder que tú digas una carrera, para tener carácter universitario, el estatus, tiene que cumplir estos y estos requisitos? Entonces te piden que haya doctores, magíster, que los tiempos sean tales por cuales. No el ministerio. Formación en educación adecua sus carreras a esos estándares. Claro. Lo presenta y le dicen, bueno, pero ahora los egresados tienen que dar una prueba. Yo admiro la liviandad de cierta gente que opina en los espacios públicos diciendo, ¿y por qué no va a haber prueba? Pero a ver, señor, si usted tiene un título, ¿cómo va a pedirle a la persona que ese título, al cual además se le hicieron estos y estos cambios, tenga una prueba para ver si le da un reconocimiento? ¿Por qué no se lo dice a los médicos? Sí. ¿Por qué no se lo dice a los contadores? ¿Por qué no se lo dice a los abogados? ¿Por qué no se lo dice a otro? ¿Por qué no se lo dice, y ni siquiera se lo dijeron, a los militares y policías que desde el año 2014... y 2014, tienen el reconocimiento universitario? ¿Saben ustedes eso, verdad? No, es una ley, la tengo acá. no dan ninguna prueba y vienen y se lo dicen a los docentes. Pero dígame una cosa, ¿esto no es poner en el espacio público una subestimación del título? ¿Cómo usted me va a decir, además, que esa prueba es una prueba de múltiple opción sobre conocimientos básicos, pero no se hace en el país? Se la encargaron a una empresa colombiana. Entonces, usted mira y dice, hay caminos que no son caminos adecuados. Yo voy a hacer tres aclaraciones, pero saben que soy muy franca. En primer lugar, se han inscripto más de 7.500 docentes. Que quieren tener esa certificación. ¿Esto qué demuestra? ¿Que acuerdan con la prueba? Y capaz que sí, pero lo que seguramente demuestra es lo que tú acabas de decir. Quieren tener ese reconocimiento. Hace 25 años que algunos estamos planteando que tiene que existir un reconocimiento universitario para los títulos docentes. 25 años. Yo tuve la oportunidad. ¿Para qué lo quieren los docentes? Porque ese reconocimiento jerarquiza la profesión, abre puertas, genera equivalencias a nivel internacional. Y es lógico que cuando tú miras la escala de los estudios, tú tienes estudios secundarios, terciarios y terciarios universitarios. Tú tienes en tu carrera aquí en Uruguay, claro, más años que aquellos que tienen un carácter universitario extranjero que tú no tienes. Entonces, ¿por qué esto? Hay que ajustar. Ajustemos. Pero hace 25 años esto está planteado y lo que demuestran los 8.000 o 9.000 inscriptos que haya es que era una reivindicación sentida. Uh-huh. Pero no hay que confundirse en política. Yo decía una vez, he hecho muchos cursos, que eran cursos para ascensos en la carrera, con los cuales yo estaba disconforme con su contenido, con su estructuración. Iba y los hacía porque esa era la opción. Entonces, no necesariamente hacer algo supone que estás de acuerdo con el contenido del algo. Muchas veces lo haces porque es la única opción que te dan para esto. Uh-huh. Bien, otra cosa que deseo aclarar. Yo fui de las que voté, y lo dije aquí en estos micrófonos, presentar las carreras ante el ministerio con críticas. Una de las críticas, que lo voy a decir bien claro, eliminen la prueba. ¿Por qué? Porque había una ley, la ley de urgente consideración, que había reafirmado incluso por el voto ciudadano lo que estaba escrito. Bien, entonces, cuando tú tienes una ley y estás en determinados lugares, yo debo cumplir la ley. Si no me gusta la ley, trataré de cambiarla por otra vía, pero no la voy a cambiar con acciones de tipo individual que digan esto no existe. Ese era mi razonamiento. Pero sucedió que en septiembre del 23, un grupo de colegas de formación en educación consultaron a un estudio jurídico donde hay constitucionalistas, dos, Fleitas y Robaina. Y esto es una aclaración para evitar distorsiones en el espacio público. A mí me gustaría aclarar que yo no estoy inventando lo que está acá. Yo no estoy interviniendo en política diciendo algo que no tenga sustento. Yo estoy leyendo lo que dice una corriente de constitucionalistas. Aclaro esto porque una autoridad de la educación del país dijo que estábamos interviniendo en política. En política sí, claro, igual que todos, porque vuelvo a decir, la política es la cosa pública. Pero por otra parte, estoy leyendo algo que me dice que el artículo 198 de la LUC es inconstitucional. Y lo estoy leyendo no porque a mí se me ocurra ni yo lo invente. Me lo están diciendo los que estudiaron para esto y yo debo respetarlos. ¿Y por qué me dice que es inconstitucional? Vean ustedes el argumento. Porque invade las competencias de la Universidad de la República, que hasta ahora los únicos que se han pronunciado creo que es el Instituto de Educación de Facultad de Humanidades. No se ha pronunciado ni la Facultad de Humanidades ni el resto de la universidad, pero este escrito los nombra clarísimo, lo dice negro sobre blanco, que se confisca es un término mío, por favor, que se invade una potestad que tiene la Universidad de la República como ente autónomo consagrado en la Constitución, y esa es la primera razón por la cual es inconstitucional. No por ANEP, en primer lugar por la universidad, en segundo lugar por la ANEP, pero vean el fundamento. Por eso yo mencioné los de los 25 años atrás, porque yo junto con otros estimados compañeros, entre ellos el maestro Daniel Alemán, sostuvimos hace 25 años lo que hoy veo escrito por un jurista. Nadie nos hizo caso, ningún partido, nadie. Acá lo que dicen los juristas es que violenta la autonomía de la ANEP, porque la ANEP podría otorgar el reconocimiento universitario. Lo dice bien claro, dice, así, dentro de la especialidad del ente autónomo de la enseñanza ANEP y en el marco constitucional y legal reseñado, el Consejo Directivo Central del ente, organismo que yo integro, sí, podría decidir otorgarle carácter universitario a las carreras de formación docente que imparte, estableciendo incluso un procedimiento para el reconocimiento de tal carácter a las carreras de otras instituciones públicas que entendemos deberían ser también entes autónomos que lo solicitaran. Entonces, dicho ente autónomo de enseñanza, ANEP, antes habló de la universidad, sí, ¿verdad? La ANEP lo habla en segundo lugar. Podría invocar un interés personal directo y legítimo porque le invade una posible competencia. Este hecho de que la ANEP de por sí podría otorgar el carácter universitario lo sostuve junto con otros, sí, queridos colegas desde hace 25 años a la fecha. Largas para acá, largas para allá, cuestión, terminamos en este mecanismo. Claro, Daisy, yo escuchándote... Vos decías hace un ratito, ya estaba aprobado desde el 2008, creo que dijiste. Del 2008 14. Está el instituto, espera un poquito. Ese instituto está desde el 2014. No. Lo que está desde el 2014 es el reconocimiento del carácter universitario para las instituciones policiales y militares. Claro. Y la otra que vos dijiste, no se puso, no se ejecutó. Y la 2008. No, desde el 2008. La ley 18.437 votada en el gobierno del doctor Tabaré Vázquez y promulgada al año siguiente. Ahora, la ANEP no dijo nada en aquel momento, ni de ahí para adelante. Pero ahí no decía este procedimiento, ahí decía crear un instituto universitario. Claro. Que es a lo que no se procedió. Y ese instituto podía dar el título, sí, señor, en el marco de la ANEP, digamos. Sí, señor. No se hizo. No. Ahí es la ANEP la que quedó en falta, ¿no? Yo creo que todo el espectro político. Los sindicatos. Político, yo no he escuchado a los sindicatos tampoco que reclamaran. Nosotros reclamamos desde ADEMU Montevideo hace 25 años atrás de manera muy intensa, muchas conferencias de prensa. Tuvimos encuentros con la universidad, encuentros con los partidos, claro, políticos, y todos nos señalaron que no era posible dentro de ANEP, que había que hacer creaciones de instituciones y que fue lo que después cuajó en el 2008 y que no se ejecutó. Eso fue en el marco de la ANEP mismo, ¿no? Que surgían, sí, esas respuestas. De ANEP, no, de los partidos políticos. De los partidos. Pero ANEP tenía la resolución. Se había llegado a esa resolución. No llegó nunca, porque lo que nunca se estableció que ANEP pudiera dar el reconocimiento universitario. La ley 18.437 hablaba de la creación de un instituto universitario, a lo cual no se procedió. Ahí está. No se dio ese primer paso, digamos, para llegar a la universidad ahora tampoco está hablando. Que capaz que a los ojos, bueno, lo que más te rompe es la universidad. Bueno, yo te digo esto. Yo aún no he resuelto presentar un recurso de inconstitucionalidad, pero me parece muy válido que se sepa de qué estamos hablando, porque creo que la rendición de cuentas es fundamental. Y yo esperaría, porque yo entregué este escrito a cada miembro de CODICEN. Yo me comprometí, cuando me llegue el escrito jurídico, se lo dije al doctor Silva, al doctor Gavito, voy a entregar a Julián Mazzoni, lo tenía, lógico, igual que yo, ¿verdad? Uno, yo, los dos. Voy a entregar el escrito al organismo. Y yo hubiera esperado que los miembros que defienden otra posición y que están acordes con otra posición también blanquearan esta situación. Ah. Incluso en el ministerio, porque son los debates que interesan a la gente. ¿A qué gente? Y bueno, en primer lugar, a la gente que forma el espacio educativo, sí, que merece saber. Yo no he resuelto aún, te decía, presentar el recurso de inconstitucionalidad porque sé que hay muchas bibliotecas. y sobre todo hay muchas bibliotecas respecto a quién está legitimado para presentar este recurso. Estos dos constitucionalistas, y no la consejera Daisy Iglesias, como entendió mal alguna autoridad de gobierno, dicen que están legitimados los organismos de conducción, como el CODICEN o el Consejo Directivo Central de la Universidad, o integrantes de los mismos. Aclaro, no, para alguno que escuchó mal, sí. y para que no repita cosas que no son. No lo dicen los consejeros electos por el voto docente, lo dicen dos constitucionalistas que presentaron un escrito que analiza el tema, que todos del espectro político consideran que es muy serio el estudio que hicieron. Bien, pero sí. Ese tema de quién está legitimado para presentar el recurso es algo que es lo que está más en discusión en este momento, y entonces yo estoy consultando a diversos constitucionalistas. Vamos a hacer la pausa, última pausa, y seguimos unos minutos más. Por supuesto que ustedes pueden preguntar y opinar también sobre lo que estamos hablando. Bueno, Daisy, que estamos con estos temas que tienen que ver con los docentes, no estamos hablando solo de los maestros, hablamos de los docentes. En general, de la educación, pero que es un tema no para docentes, es para que todos estemos enterados y tengamos opinión y no miremos de afuera, digamos, porque estamos todos implicados en la educación, ¿no? Siempre se buscó. Sí, tú sabes que estábamos hablando de la importancia de los organismos colegiados, de la importancia de lo público, porque es muy importante en política usar el criterio real de la transparencia y la presentación de las causas al público. Creo que eso es un espíritu democrático y republicano que hay que rescatar. Sí, que fue una lucha siempre, de los maestros me acuerdo, de los maestros siempre fue una lucha de que la educación... Se habla de comunidad educativa, los padres, los vecinos. Yo te digo que en toda cuestión política uno debe hacer públicas las cosas, más allá de los culpables, los responsables o los que no, porque interesa el debate, porque interesa sacar cosas buenas a veces de cosas que no son tan buenas. Y muchas veces la gente ayuda muchísimo en eso sin perder de vista que hay niveles que son niveles de decisión, ¿no? Y que uno debe tener en cuenta, por supuesto, y respetar, pero qué importante sería, no sé, poder generar en el ámbito de CODICEN un debate en torno a esto. Exacto. Un debate en torno a un escrito que no es el único. Usted tiene otra biblioteca, tráigala, porque entre todos vamos a encontrar seguramente un camino, si es que tenemos la intencionalidad de encontrar caminos sociales que además sean populares, ¿no? Fíjate, el doctor Chiflet es anestesista. ¿Y cómo no va a opinar? Dice, buenos días, escuchando a la maestra, concluyo que la ciencia y el conocimiento se está entregando o se entregó al poder político, donde se pierde el sentido final del conocimiento. Es decir, para el sistema, para el capitalismo, el conocimiento es poder. Y para otras visiones, el conocimiento es cultura. Así terminaremos como Níger, donde hay uranio para la electricidad de Francia y el 80% en Níger no tiene luz. Y agradece el doctor Chiflet. No, decirle al doctor que estamos en aguas muy borrascosas. Fíjate tú que yo me entero por la prensa ayer de una renuncia y una carta. Sí. La carta está en todos los medios de prensa hoy de mañana. Acá así la que estamos mirando ahora. La pueden leer, está en todos lados. Pero además me entero hoy de mañana por la prensa que el premio Nobel de Física en el 2020, Hensel, mandó al ministro una nota pidiendo que se reponga astronomía en los programas. Ahora, Hensel no sabe nada de los entes autónomos, le escribe a la autoridad que corresponde, pero el ministro sí sabe de los entes autónomos. Y quien quita o pone cosas en la currícula de la media es el CODICEN de la ANEP. Yo me pregunto, ¿por qué ayer que funcionó el CODICEN no recibió de parte del ministerio una nota porque el destinatario en la interna de ese pedido, claro, no es el ministerio, es el CODICEN? Y el ministerio lo sabe. Y yo me entero hoy de mañana por, claro, el diario El Observador. Y ayer me entero de una carta por el... Porque te llama un periodista. Porque me llama un periodista, me dice que está, pero además me entero por la diaria. Entonces, claro, voy a sustituir las sesiones por la lectura de todos los medios de prensa que existen, sí, en el país, y agradecerle a los periodistas que me mantengan informada. Sí. Esto que digo en tono de ironía es lo que no debe suceder. No debe ser. Daisy, y ahora, con esta situación hay que reponer al 2 de secundaria, aprontarse para el cambio de autoridad en el CODICEN. Bueno, yo no sé si es tan fácil o tan simple, o debe reducirse a reponer a una persona, nombrar a alguien. Yo por el tenor de la nota que presentó el profesor, que ya no es un secreto para nadie, porque, sí, creo que la han leído 2 millones de uruguayos, sí, me parece que CODICEN se debe a una discusión de la temática. Y después de la discusión de la temática, definir 1, 2, qué es lo que va a ser. 1, 2, 3, sí, vamos a hacer esto, esto y esto. Así sea por mayoría, pero lo que no podemos obviar es la discusión colegiada. Claro. El renunciante, ayer ya había trascendido, anoche, cuando vimos la información, ¿no? Había trascendido algo, y ahora mirando la carta, él habla en el segundo párrafo. El primer argumento que maneja para la renuncia es la falta de información. O sea que estamos casi que en la misma. Sí, de lo que vos estás planteando. Esta carta ya estaba ayer, ¿no? Sí. Ya estaba ayer en los medios de prensa, incluso circulando entre docentes. Faltaba que algún amigo me la mandara. Claro, claro. Estaba circulando por todos lados. Ya a la noche, ¿no? Y habla de problemas de manejo de información, habla de otros problemas. Me parece que en esto hay que oír a la gente, sí, a toda la, sí, gente. Sí. A los que presentan la nota, a los que son nombrados, y debe el organismo de conducción de la educación ver cómo analiza esta situación que está planteada a nivel de la educación media. Y cómo analiza otras situaciones como las que yo mencionaba. Bueno, yo supongo que vamos a votar cada uno en relación con este tema de la constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sí. Pero debería también explicitarlo. Lo único que yo puedo decir que ha sido bueno en este último trámite, que lamentablemente se cortó por todo esto, fue abrir un debate sobre estatuto de los 5 miembros de CODICEN, por supuesto, que con los directores de los desconcentrados, porque yo no había visto esta apertura de debate, sí, donde cada uno, y en algunos casos se modificó, debo decir, no voy a decir en qué todavía, hasta que esto no esté más avanzado, pero en algunos casos se modificó, tal vez no en todos, pero pudo como establecerse un diálogo, y eso me pareció muy bueno, claro, independientemente de la resultante, o sea, que se cambie todo como uno propone o que se cambie parcialmente, pero ya con alguna mejora, sí, es correcto. Es correcto, no quiere decir que lo vaya a apoyar, pero a todo lo planteado. Pero en algunas cosas incluso se cambió por redacciones que planteamos los, sí, consejeros que no somos ahora, de la mayoría. Ya están dando lo de la titulación. Vos decías la cantidad de miles que ya se anotaron. Sí, yo creo que va a llegar a 8.000. Bueno, ¿eso para atrás? ¿Vos decís que puede ir? No, yo lo que estoy averiguando es también qué sucede con estas 8.000 o 9.000 o no sé cuántas van a terminar siendo, o 7.900, sí, personas que están anotadas para una prueba en diciembre, cómo es su situación, porque me parece que tengo la responsabilidad de saberlo. Yo no le digo a nadie ni qué hacer ni qué no hacer, porque no creo que entre adultos y profesionales ese sea el camino, pero me debo preocupar porque estoy en un lugar votado por muchos, claro, de ellos. O sea, muchos de los que hoy van a dar la prueba son votantes nuestros. Claro. Debo preocuparme por su situación en particular, sea que sean afectados o sea que no sean afectados, e igual si este recurso prosperara, ¿en qué situación quedan? Esto es todo lo que yo estoy preguntando, porque, sí, en política nadie puede andar a los tumbos ni a los golpes. porque ya hay muchos que andan a los golpes y a los tumbos. Sí, yo leí en alguna de las tantas entrevistas que ha habido sobre el tema, como ves la intención de darle tranquilidad al docente, dice el que pierda la prueba no queda fuera, una cosa así, no pierde el trabajo. Bueno, eso es gravísimo, ¿no? Porque fíjense ustedes que se ha creado un mecanismo en el cual tú tienes un título docente y una prueba objetiva, sí, múltiple opción, sobre ciertos conocimientos básicos. Puede pasar que tú no salves la prueba. Nadie, claro, te pidió que hagas un tratado sobre la pedagogía de Pestalozzi, sino que te presentes a una múltiple opción. Entonces nosotros podemos quedar con docentes que no acreditan, sí, una múltiple opción. Sí. Eso va en contra del Consejo de Formación en Educación, sin lugar a duda. Y bueno, así como lo digo aquí, lo dije en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados cuando CODICEN presentó su proyecto de rendición de cuentas. Daisy, vamos a tener que seguir hablando, obviamente. Se vienen días. Me imagino que Mazzoni también debe estar con, porque esto sucede en el área de él, justo, la de secundaria, ¿no? Cuando ustedes quieran, venimos ambos, si te parece. Está bueno, estaría bueno eso. Yo no tengo eso, ninguna dificultad, y mucho menos en estar en estos micrófonos, que siempre han sido micrófonos amigos a las posturas docentes. Muchas gracias, Daisy Iglesias. Gracias a ustedes.